Buenas noches, damas y caballeros, estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que siempre el amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. ¡Buenas, buenas! Buenas noches, Carito, qué gusto. Otro martes hermoso. Aquí en Los Matices de Débora. Yeah. Buenas noches a toda la people que nos sigue todos los martes. Buenas noches a todos nuestros acosadores. Sí, a nuestros llamen otra vez, fans, llamen. A nuestros odiadores. A todos, bienvenidos. Y estamos aquí con el mismísimo Francisco Bolaños y su banda. A los años que tenemos invitado también, hemos tenido programas así solitos. Así. Ahí va a haber una aclaración. Así que, por favor, preséntese. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Francisco Boada. Esta noche he venido... Le cambié de apellido. Perdón. Así sabe pasar. Ya viene. Y bueno, he venido acompañado aquí de dos amigos... instrumentistas. Me va a acompañar esta noche en el piano Valery Zurieta. ¡Hola, Vale! ¡Hola! Y el señor Felipe Flores. ¡Hola, Felipe! En el cajón. ¡Hola, qué tal! Eso es. Empezaron nuestros llamados de acosadores. ¿Sí? ¡Qué emoción! Ya, luego les contamos historias, ¿sí? Bueno, Francisco, cuéntanos un poco. ¿En qué se hallan ustedes ahora? Bueno, ahorita estamos en un proceso... Te voy a cortar porque tenemos una llamada al aire. Perdón, buenas noches. Hola. Hello, qué rico escucharles nuevamente. ¡Otra vez! Hola, ¿cómo estás? Aquí, genial. Bueno, ahí cuéntanos, ¿qué has estado escuchando? Sí, has estado ahí al tanto de nuestras promos. Estamos aquí con unos grandes músicos, el señor Francisco Boada y Vale, y el señor Felipe, ahí que vienen a traer una música genial. Así sí, estuvo cachando ahí nuestras publicaciones. ¿Qué opina? Genial, me gusta todo lo que hacen. Así quiero saber si soy un fan o un acosador. O sea, no hablamos por usted, ¿sí? Depende. Tómalo como tú quieras, ¿sí? Y aparte no nos dice quién es, así que estamos en la duda, no sabemos si quererle o odiarle, así entonces asustarnos. Más bien, de pasito, busque la página de Francisco Boada, escuche su música y dele su like, por favor. Buenas, vale. ¿Sí nos vas a escuchar todo el programa? Sí, intentaré escucharte. ¡Qué bacán! Gracias. Muchas gracias, señor Anónimo. Estamos en contacto. Gracias por llamar, cuídate. Pues chau. No lo sabemos. Sí. Bueno, ahora sí, dígame. ¿Sabes qué? Aclarando algo, tú eres Francisco Boada Bolaños. Ese. Ah, ya sí, ves. Claro. Por favor. Pero sí, eres el mismo. A ver, cuéntanos, Francisco, ¿en qué se halla su proyecto? Por ahí estuve escuchando algo muy pro. Faltó la niña del contrabajo, que le da ese toque espectacular a su banda. Sí. Así que cuéntanos cómo empezó todo este proyecto. Bueno, empezó por la necesidad que tenía de hacer mi música, de poderme expresar. A mí siempre me gustó componer, ir explorando géneros, y también siempre me gustó escribir. Siempre hacía las cosas por separado, hacía poemas o hacía música sola, pero era como que hacía un par de cosas, nunca acababa de hacer las cosas. Siempre hacía como que... y ya. Luego, obviamente comencé a estudiar un poco y pude unir las dos cosas, la letra y la música. Entonces, en un momento ya me topé que tenía con algunas, ya me topé con algunas canciones y... decía, bueno, creo que sería bueno ir a cantar en algún lugar. Y me acuerdo que en esa época se estaba hablando bastante de un festival de cantautores que iba a haber en el Boca Abierta. Entonces ahí comenzó todo. Toqué y sentí que me fue bien. Entonces comencé a tratar de buscar más sonidos. Entonces iba, le decía a mis amigos que me acompañen con la batería, con el bajo, con el violonchelo. Y en realidad, durante todo este tiempo ha sido un ir y venir de diferentes músicos, que cada uno ha dejado algo en mi música, algo con lo que me ha podido servir. Ajá. Algo que me llamó mucho la atención de la información de tu página es que dice que tu música es tu universo. Sí. Y es lo que tú quieres llevar a la gente. ¿Qué hay en ese universo, don Francisco Boada? Sí. Hay un montón de música. O sea, lo que pasa es que... A ver, en muchos proyectos, digamos, uno escucha, digamos... Por poner un ejemplo, una banda, Los Ramones, ¿ya? ¿Ya? Uno sabe cuál es el sonido de Los Ramones. Es un punk rock, ¿no es cierto? O puedo irme a otra banda, qué sé yo... Metallica, se sabe que es thrash... O Silvio Rodríguez, también se sabe que es del estilo. Pero lo que pasa en mi proyecto es que al ser mis composiciones, no me he puesto a juzgar en que, a ver, voy a componer un rock, voy a componer un pop, voy a componer esto o aquello. He tratado de que sea lo más sincero conmigo mismo y con el arte, sin ningún otro afán. Sin etiquetar. Exacto, sin etiquetar. Eres un desgenerado. Podría decirse, ajá, exacto. Y por eso en los shows... Hay un montón de géneros, hay un montón de canciones que van desde canciones que son muy muy simples a canciones que tal vez ya son un poco más pesadas, un poco más oscuras, otras que son un poco más brillantes. Tengo canciones que, digamos, el que tengo grabado es Anagramas, de la nada aparece una salsa por ahí, un montuno. O tengo otra canción que es muy rockera, que recuerda un poco a Nirvana, así que se llama Circo Siniestro. Entonces, la propuesta es esa, como que no tocar un solo género o algo, sino que sea la misma música, que sea el mismo arte en un viaje musical. ¡Oh! Ajá. ¡Oh, qué bacán! Y Gaby y Felipe, ¿cómo llegaron así al proyecto? Bueno, a Vale la conocí en el... ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Eres muy buena, Gaby! Vale, era, ¿no es cierto? Sí. No, Gaby, me dijiste, vale. Ah, bueno, ya te cambié. Hoy fue el día en que me estoy equivocando, ¿vale? Bueno, todo... Algo ha tenido tu café, ¿no? Creo que sí. A ella la conocí en el conservatorio. Me acuerdo que justo estaba trabajando este mismo tema que lo grabé. Pero antes estaba trabajando con otro baterista, que igual él era muy amigo mío. Y me acuerdo que le decía, pero algo le falta a esta canción, algo le falta. Y nos sentamos en un piano del conservatorio y comenzamos. Estaba durmiendo, literalmente. Estaba durmiendo. Exámenes, o sea, yo Claro, ella ya estaba por graduarse, así estaba como que con la cabeza así a full. Y comienza a tocar, así era un esa salsa, y eso es lo que necesito. Y comencé a tocar encima unos ritmos del bajo que iba a haber. Entonces dijimos, ya, esto es lo que necesitamos. Y él me dijo, loco, pero yo toco la batería, o sea, que ¿cómo vamos a hacer así? Y me dice, ¿sabes qué? Dile a la Vale que toque así. Cabe destacar que yo era pianista clásica en ese tiempo. Oh, y él viene con su idea de... Yo estaba dormida y él viene y me dice, Vale, despiértate. Y yo así que, te tengo un proyecto. Y yo así, con todo lo de mi grado y todo. Y yo así, bueno, sí, no entiendo. Claro, vale. Claro, entonces voy y le digo, ven a escuchar esto. Lo escucha y el Bernardo, que era este chico, él coge y le enseña la obra. Y de ahí, cada vez le fui soltando más temas que le vaya metiendo el piano y cada vez se iba imprimiendo. Solo esta. Y yo como, pues bueno, sí, todo bien, sí lo voy a lograr. Y también esta, así después de una semana. Y ya está, ya sabes que toca todo. Y yo como, bueno, está bien. Claro, porque la novia de este amigo del que yo les hablo, ella era la chica que tocaba el piano. Pero ella no era pianista, ella era cantante, pero ella me conectaba con él. ¡Oh! Eso sí fue muy lindo. No era pianista. No era pianista, pero le hacía, o sea, me acolitaba. Que a mí, donde sea que estés, no lo creas. No, y claro, o sea, la idea era que iba a haber un concierto de despedida por él, porque él, los dos ya se iban a Estados Unidos, entonces ya vamos a tocar una última vez juntos. Pero ella igual estaba en la misma situación, estaba un montón a full y me dijo, Pancho, no te voy a poder acolitar en el piano. Porque la idea era que la Vale toque este tema nomás y el resto iba a tocar ella. Pero me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder tocar estos temas. Entonces yo le iba soltando así de este tema, así de, no sé qué, sí. Acabo tocando todo así. Claro. Y... ¿Y Felipe? Claro, y con Felipe... a ver... Una vez que se fue, Bernardo se tuvo que ir a Estados Unidos. Yo había tocado con Felipe, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Toda la vida. Claro, lo conozco desde hace mucho tiempo. Su hermano era mi compañero de la escuela, digamos. Lo conozco desde que estaba en cuarto grado él. Entonces al Feli lo conozco desde que era una criatura, así. Lo conozco sigue desde... Sigue jovencito. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 20 años ahorita. Claro, entonces... Claro. Entonces, claro, la cosa es que... La guardería. La guardería. Número dos. Papá Francisco, sí. Papá Francisco. Claro, y como con él ya había trabajado en jams, habíamos ido ahí en las fiestas que ahí tocábamos, y me gustaba cómo tocaba Felipe. Entonces le dije, súmate, y el Feli siempre estuvo con la buena predisposición. Entonces vino, tocamos recientemente en un concierto que tuvimos en septiembre, tocamos en la Casa Cultural de Mente, y de ahí ya se nos ha sumado Feli. Ajá. Oh, qué chévere. Y usted ahí, ¿cómo nació su pasión por la música? Usted también... ¿Tiene que ver así con otros proyectos? Yo toda la vida estaba como que mis papás siempre oían música y todo eso, pero más que nada era como que por algo que siempre, por lo menos a mi hermano y a mí, era que solo nos nacía, y era como que siempre queríamos hacer música y todo eso. Entonces era como que mi hermano se compró la guitarra y todo eso, y después de un tiempo mis papás compraron una batería para que toque yo y mi hermano, pero después como que a mí me cogió la pica de, no, en verdad quiero aprender más de esto, y tomé un par de clases particulares y todo eso. Entonces era como que a partir de ahí siempre fui tocando, y igual era tocando con los amigos de mi hermano, con amigos míos, o tocando solo ahí en la casa. Entonces siempre fue como que la música estaba presente. Oh, ¡qué vaca! ¿Y usted, Vale, cómo ahí le llegó la música a su vida? ¿Cómo pasó? Yo era una niña un poco hiperactiva de niña, entonces... Yo pasé toda mi vida con mi papá en las tardes, después de la escuela, y tenía como unos 10 años, y mi papá había probado de todo. Me había metido en mil cursos de natación, de arte y cosas así, pero como que no me gustaba ni dibujar, la natación la detesto, literal, o sea, estuve como en 10 cursos y no sé nadar. Entonces mi papá dijo, bueno, probemos con la música, ¿sí? Y justo algo debe ser buena, hijita, ¿sí? Y justo abrieron una academia atrás de donde él trabajaba y me metió. Pero era como que ese señor venía incluso borracho a veces, entonces como que era medio rara las clases, así. Y bueno, yo, y luego entró un profesor que fue como que el que me impulsó a la música, que era de Loja. Y como que mi familia igual siempre ha habido eso de la música, mi familia paterna, entonces como que siempre estuve rodeada de eso. Y luego este profesor que tuve, que era lojano, me empezó a enseñar más y me dijo como, oye, no lo dejes, tienes como, como que tienes un futuro ahí, así, si lo sigues inculcando. Y de ahí salí de esa academia y tomé clases particulares con él, iba a mi clase, a mi casa, y de ahí entré al conservatorio donde estudiamos, los dos. Y tuve una profesora que era muy, muy especial, que la tuve por toda mi vida, 7 años, pero ella fue la que más me motivaba, me impulsaba. Cuando ya entré en la adolescencia y quería dejarlo, me dijo, no, tienes que seguir. Y luego ya estuve como en la edad de los 15 años y dije, okay, a ver, ¿qué hago? ¿Sigo y ya en serio me estabilizo, entro a estudiar mejor y todo eso, o ya lo dejo definitivamente? Entonces de ahí decidí ya entrar a la música en verdad, en serio, y ahí entré ya a estudiar más como... mejor, o sea, más profesionalmente la música. Y yes, entonces de ahí ya me gusta mucho lo que hago y yes, ahorita también doy clases a niños chiquitos y así. ¡Emociónese! Yo sí soy kinder, no, es ¡wow! Ajá. ¡Qué hermoso! Y bueno, para que la gente ya vaya cachando su proyecto, ¿qué les parece si ya empezamos con alguna cancioncita? ¡Sí! Claro, con gusto. A ver, ¿qué canción tienen preparada para empezar esta sesión? Sí. A ver, pues, empecemos con Bozal. Ya, pero denos una introducción, queremos saber cómo surgió. Quisiera hacer un experimento. Okay. Verán, escuchen la música, me dicen de qué creen que se trata y luego yo les cuento. Ya, sabes, hagamos eso. De una. Así es que les parece ese experimento. A ver, mientras preparan los instrumentos los muchachos, yo quiero recordar a todos que nos pueden escuchar por www.radiocc.com y nos pueden llamar al 2220966 aquí para todos los fans de los muchachos. Y bueno, siguen, quédense en el programa que ya viene más música aquí con Francisco Boada. Ay. Empieza a correr, los vecinos no la ven, ahora quieres escapar, en la mañana atardecerá. Luchas por tu vida, mátalos enseguida. Sí, Eran como 4 estrofas, ¿no es cierto? Sí. Si no me equivoco, me las estaba contando así para... Y no sé, yo sentí que el inicio de la música es tiene una vibra tan positiva, relajante, o sea, solo para fluir, pero la letra es como, no sé, te habla de la cotidianidad, de las cosas bárbaras del mundo, creo yo que eso se refería, no sé, pasan tantas cosas locas y es como que la gente está tan pasiva y todo bien, no sé, me da esa sensación de que le están cantando las ironías de la vida, así. No sé, en la casa de lado ya no escucho tus llantos. ¡Baja el volumen! ¿Sí? ¡Suba el rock! Claro. Este tema habla mucho sobre el maltrato animal. Sobre eso. Sobre los abandonos de los dueños hacia las mascotas. Hay mucho descuido sobre eso, creo, en la sociedad. Se ven un montón de animales en la calle y muchas veces creo que es un problema de la sociedad, es como que se minoriza sobre todo los sentimientos o lo que sienten los animales. Ajá, sobre eso habla el tema. Pero me agrada esto porque para mí eso es el arte, o sea, que cada persona puede interpretar una canción y pueda inventarse una historia, un mundo así. Y eso es lo que trato de hacer en mis canciones, que no sean tan cerradas. Exacto, que no sean tan cerradas, que entiendas que directamente es esto, así, ajá. Francisco, ¿solo tú compones? ¿O aquí Vale, Felipe o...? No nos deja. Sí. No, perdón, no. ¿Quieren un sindicato? No. No, pero yo veo tu pasión, Francisco. O sea, es como que es tan fuerte así, y es verdad. Ahora, y eso que es muy distinto como era antes, sobre todo el trato a los animales. Ahora la gente se educa más, tiene un mejor trato, pero aún así falta un montón, claro, por hacer. Pero se nota tu pasión en las letras, en que es importante para ti, que no es un perro más, no es un gato más, sino que realmente sienten que no es un algo que pasa y nada más. Entonces puedo ver que tú eres el que se encarga de toda esa composición y ustedes lo arreglan demasiado bacán. Sí. Sí, la armonía, sí, es genial. Yo estaba así como flotando, así porque, o sea, sí, las letras yo las escuché, quería saber, pero musicalmente, si solo fuera instrumental, es así como para botarse en la hierba. Así. Lindazo. ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Qué haces? ¿Qué se te ocurre? ¿Algo cotidiano? ¿Te sientas o meditas? ¿Cómo empiezas a componer? Primero empiezo en realidad jugando mucho con la guitarra. Juego bastante y desde ahí comienzo a unir ideas con otras como si fuera un rompecabezas. Y una vez que ya tengo esa estructura, trato de solamente tocar y tratar de entender de qué podría hablar la canción. A mí lo que más se me dificulta es hacer la letra que cuadre y que sobre todo sea esa letra que sea sincera, porque puedo hablar de muchas cosas que cuadren y que quepan, pero no sé, puede ser que no sea lo que quiere decir esa canción. Ajá. Ya, ¿y qué es lo que te gusta para componer y qué es lo que no te gusta? O sea, ¿qué le cantas? ¿Le cantas a cosas que te gustan? ¿Le cantas a cosas que no te gustan? A todo, en realidad. A todo le canto. Sí, a muchas cosas. Tengo desde, digamos, esta canción que trata del maltrato animal hasta una canción que habla sobre viajar a Marte. Otra que habla sobre me imaginaba un ateo agonizante y cómo podría él, no sé, viendo sus flashbacks de su vida y pensando en diferentes situaciones, cosas así. Entonces son cosas como, no sé, la música me va transmitiendo, ajá. Okay. Ajá. Oh, muy bien, vamos con algo de más música y regresamos más aquí con Francisco Boada y sus players. Sí. Y hablando del tema, vamos con un tema de Guanaco, Soledad, ahí dedicado a todos sus artistas y su vida solitaria, ¿sí? Todo lo que pasa en aquellos. Ya regresamos.

Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Retenernos no podrán, cuando llamas las mujeres erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte decidida, vengo a transformar esta lógica asesina. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, bueno, regresamos y aquí vamos a darle el segmento que más le gusta a todos nuestros seguidores, Mundo Enfermo y Triste, donde presentamos las noticias más bizarras, raras, extrañas, perversas de alrededor del mundo. Y vamos, damos paso a Pussy. Está vía microondas en el sitio. Me encantaría haber estado ahí, ya van a ver por qué. Pero, cuéntanos. Me encanta mi noticia de hoy. Bueno, yo les he traído a todos un titular que dice: un piloto de la Marina de Estados Unidos dibujó un pene en el cielo con su avión. Las autoridades calificaron la acción como inmadura e infantil. Dijeron que fue inaceptable. La Marina de Estados Unidos calificó el viernes como inaceptable el humor infantil de uno de sus pilotos que dibujó un pene gigante en el cielo con la estela de su avión durante un entrenamiento. Los residentes de Okanogan vieron con estupor el jueves que uno de los aviones de combate de la base aérea vecina comenzara a dibujar una trayectoria inusual en el pristino firmamento de esta pequeña localidad de 2.500 habitantes en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos. Una madre se quejó ante las cámaras del canal de televisión local KRM2, que entonces solicitó explicaciones a las autoridades militares. Esta maniobra no tiene ningún valor de entrenamiento, afirmó la Fuerza Aérea Estadounidense en el comunicado, advirtiendo que la tripulación deberá rendir cuentas por este acto de irresponsabilidad e inmadurez. La Armada espera de sus equipos los más altos estándares y consideramos que esto es absolutamente inaceptable. Todo el mundo estaba en shock, contó James Farmer, un habitante de Okanogan entrevistado por la revista Vice News. ¡Hable serio! ¡Como que no jugué de verdad! La señora que estaba ahí escandalizada es porque le hacía falta. ¡Déjame decirle, señora! ¡A los años que ve uno! Tenía una nostalgia ver al cielo. Sí, qué mal. Así, sí, en otros países como en Japón tiene el festival del pene, así es motivo de adoración, así que nos ve ahí, se muere. A ver, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Sí o no? Yo creo que si tienes un avión y tienes la oportunidad de dibujar, o sea, ¿no es el problema? Tienes todo el papel tapiz para hacerlo. Tienes que aprovechar bien el tiempo. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? ¿Sí lo harían? Sí, pues, sí, algo loco. O sea, ¿por qué no? Jugar tres en rayo con otro avión. ¡Ah! Máximo riesgo, sí. Máximo riesgo. ¿Por qué no? Ya ven. Muy bien, muy bien. Bueno, Carito, ¿y usted qué nos trae? ¿Algo picarón? Algo así. Bueno, conozcan a la mujer que se puso un trasero de metro y medio de diámetro. ¿No? Oh, Dios. Quiere ganarle a alguien. Bueno, el objetivo de esta estadounidense era superar el tamaño del trasero de Kim Kardashian. Para ello utilizó todas las sustancias y alguna de ellas muy ilegal. Y vamos a subir la foto, que sí es como... A ver. Bueno, a ver, les cuento. Courtney Burns, más conocida como Miss Miami, ha confesado que se inyectó diferentes sustancias para aumentar el tamaño de su trasero. Su objetivo, superar el tamaño del pandero de Kim Kardashian. ¿El pandero? O sea, algunas mujeres quieren su maestría, otras quieren hijos, pero ella quiere el trasero más grande del mundo. Somos diferentes. Burns es estadounidense, tiene 32 años y metro y medio de trasero. Para lograr tan monumental aspecto, la modelo utilizó diferentes sustancias, alguna de ellas ilegal, para aumentar el tamaño de su trasero hasta alcanzar el metro y medio. Según ha confesado Miss Miami, el medio Vive USA, hace 6 años, cuando era bailarina, decidió aumentar el tamaño de sus posaderas. Gracias a este aumento, ha multiplicado el número de seguidores en redes sociales, donde se le compara con su antagonista, la Kardashian. Así que ya vamos a subir y está medio colgadín. O sea, parece una especie de centauro, no sé. Sí, la chica centaura, sí. Pero lo que nos asombra en nuestro mundo enfermo y triste de los sueños de otras personas, lo que quiero alcanzar. ¿Sí? Creo que no son sueños de largo plazo, es como lo que te hace feliz. Porque creo que cuando tengas 90 años de eso de atrás, no te va a pesar tanto. Para nada, ¿sí? Tal vez es muy cómodo. De 20 pasa factura. Ajá, ¿por qué no sueñas algo que digas que bacán, mi vida va a ser fructífera o más feliz va de eso? Gacha. Para mostrarle a mis nietos las fotos. ¡Mira cómo era tu abuela! ¡Abuela! ¡Mira, hijos, ustedes deben hacer lo mismo! Muy bien, eso ha sido todo en nuestro mundo enfermo y triste. ¡Oh, sí! Y bueno, aquí regresando con los muchachos, ahora queremos, ya nos dijeron su trayectoria, ya nos dijeron en qué se hallan, ahora queremos saber lo jocoso. Le estamos preguntando por ahí sus gustos culposos. Y vamos a empezar por la Vale, vamos a dejar a Francisco al final, porque por aquí dicen que tienen un secreto, pero candente. Así. A ver, Vale, dígalo, ¿qué le hace bailar? Así. Es que, a ver, yo bailo, a mí me encanta bailar, me encanta, es como, no sé, una forma de desfogarme así cuando estoy muy estresada. Entonces, yo creo que cuando bailo, bailo todo. Todo, absolutamente todo. Entonces creo que en ese momento me da igual qué música pongan, si es, no sé, musical, si no, también no me importa. O sea, simplemente yo bailo. Ya, pero ¿qué canción está ahí cantando? ¿Cuál será? Dígalo. A ver, es que últimamente a mí siempre me gusta Alejandro Fernández. Entonces, porque desde niña, o sea, a ver, cuando yo era niña, pasaba mucho con mis abuelitos y mis tíos tienen bigote, entonces ellos se creían Alejandro Fernández y cantaban frente al espejo, entonces como que me recuerda a ellos, no sé, y por eso me gusta Alejandro Fernández un montón. Y oí por ahí que últimamente está sacando una canción que ya es media bailable, creo que se llama Sé Que Te Duele, algo así. Creo que esa es... Me han dicho por ahí, no, es bailable, escuchó un rum rum. Es bailable, punto, no, mentira. Ese creo que es mi gusto culposo ahorita, sí. Estoy que lucho con eso. No, mentira. ¿Pero cómo se llama el temita ahí para...? Sé que te duele, ya lo estoy confesando. Lo confesé así, por ahí. Espera que lo entiendan. Una tropita, sí, porque nunca he escuchado, entonces... Sé que te duele. Es que no me sé bien, pero eso no, sé que es... Es que no me deja sacar el piano. No, mentira. Creo que es así, esa, ¿sí que dices? ¿Ay, que te duele? No me sé la letra, pero mi vida... No, ya me estoy emocionando. Partes, ya me estoy emocionando. Ya, bueno, sigamos con Felipe. A ver, dígalo. Bien, Adri, bien. Te tocó, así, ahí está. Por ahí usted sí tiene algo muy culposo. Yo no. Sí. O sea, no sé. A ¿qué ver. Hace mover sus posaderas? No sé, o sea, no. Yo personalmente certifico y verifico que no es cierto. Pero mis amigos dicen que sí es cierto. Entonces, como que ya nada, les doy el beneficio de la duda porque me caen bien nada más. Pero dicen que, ¿cómo se llaman estos manes? Ni siquiera me sé el nombre, ni el grupo, ni de la canción, pero es un grupo de reggaetón que recién vino, creo. ¡Ey! O sea, que dicen que siempre que suena esa canción es como que a mí se me pega y empiezo a bailar. Y es como que, chuta, ¿ha de ser? Así, no sé, no. Es que no me acuerdo. Sí, se acuerda, ella se acordó. ¿Bailó estando en copas? También. Ah, tal vez por eso, es porque ahí sí no me acuerdo. Mis amigos dicen, pero yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo, en verdad, pero ya confirmo el nombre. Para está preguntando sus panas. Certifique. Para que certifiquen. Es eso que me gusta, que no me acuerdo. De... No, hay un nombrecito. Espérate. A ver, vamos a darle tiempo. Que no me acuerdo, pero es una parte que con lo que me joden es con una cosa que dicen de fiesta. No me acuerdo cómo es la canción. De fiesta... Bueno, vamos a darle un chance que busque. Ajá. Mientras tanto, vamos a ir con Francisco. Chan, chan. Creo que de mis gustos culposos es que no sean... Ten cuidado lo que dices. A ver, a mí me gustó bastante el primer disco de Verde 70. Bueno, yo creo que todos... No es tan culposo. Verde 70. Sí. A mí sí me gusta, a ver, sí, sí. No, por favor. Yo, ver, yo me hubiera sorprendido si me decías Cristian Castro. Alejandro, ¿verdad? No, ¿o qué más? ¿Qué otra cosa? Así media, media densa, sí. A también me gusta el primer disco de Avril Lavigne. ¡Ah! ¡Súper bueno! ¡Ajá! ¡Eche todas las canciones! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Otra época! Pero no un berreado. Póngase un tema así del primer disco, pero no... ¡Ese es berreadazo! ¡Móvil! Es que, a ver, voy a decir algo, voy a decir algo que ella causó muchas cosas en la generación de los chicos. ¡Se se ríe! ¡Porque lo sabe! Yo puedo decir una cosa. ¡Es su primer amor! ¡Así! La verdad es que yo escuchaba ¿cómo es esta? Complicated, porque esa sonaba full en la radio. Y me gustaba la canción, y luego cuando ya averigüé de quién se trataba, también, así. ¿No? Pero ya empezó por la música. Bueno, sí, así todos eran como que tenían su foto pose, bajo la almohada y alegraba su noche, así. Lo saben. Así que vamos a ir con like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else from everyone else. Oi, gracias. Bueno. Decía que tenemos algo que contarles. Estamos muy felices de compartir un evento muy chévere que va a ser el 9 de diciembre. Es el tributo al señor Chris Cornell. Así que esto va a ser en la aldea, en la Wimper, N3091 y Coruña. De nuevo el sábado 9 de diciembre, el valor es de $5 y en escena tenemos unos así invitadazos geniales. Está el señor Ivo Capain, Ivo Kush, el señor Washo Orellana de Mad Brain y el señor Luis Fernando Arquera de Total Dead. Así. Entonces, va a estar un evento genial. Igual en la banda que va a estar ahí de apoyo va a estar el señor Francisco Pavón, que es nuestro diseñador. Así que, Panchito, te mandamos un abrazo. Gracias por todo y felicitándoles de ahí a los muchachos por este evento tan bacán. Igual en la batería está el señor Javier Campaña. Y en la guitarra está el señor Víctor Hugo Andrade. Saludos a todos, chicos, un abrazo y de ley nos vamos a estar viendo por ahí. Eso es, y también tenía otro evento, que es el Mishki Fest número 2. Esto va a ser el 1 de diciembre en la Casa de la Cultura. Yo les invito a que investiguen mucho de este evento. Estuvimos en la Juerga Solidaria por nuestro Morbid, y conocimos aquí a Don Atahualpa, que hace unas fusiones extraordinarias, que le pone a bailar. Entonces él está organizando este Mishki Fest, que tienen algunos DJs, algunas mezclas bien bacanas. Él ha colaborado con Mateo Kingman, con Nicolás Cruz, entre otros. Entonces va a ser un evento para ponerse a bailar, que tampoco pueden faltar. ¿Dónde dijo Carita? Y repito, al brillante. Esto es en la Casa de la Cultura, este próximo 1 de diciembre allí, para que no falte. Y bueno, ya faltando 10 minutos para que se acabe nuestro programa, queremos otra vez escuchar en vivo aquí a Francisco Boada y sus players, que ya se quedaron así. Suena bacán. Sí, así que... Viene Don Medardo y nos pega. Ahora, ¿con qué vamos? ¿Qué tema tiene ahora don Francisco? ¡Don Francisco! Ahí ya me dijeron ya. Espera. Igual ya adivinamos de qué se trata o nos va a dar la introducción. Bueno, hagamos el mismo ejercicio. O bueno, puedo contarles. Esta canción habla sobre un sueño, o sea, a ver. Una de mis fuertes influencias es Gustavo Cerati. O sea, yo de Gustavo he escuchado todo. O sea, desde Soda, su época como solista, y también el disco que hizo Más Bien, que es un soundtrack para una película con Daniel Melero, creo que es. Entonces, cuando Cerati falleció, o sea, yo comencé a escuchar un montón de música de él y ver un montón de cosas y sacar canciones y todo eso. Y yo tuve un sueño con él. O sea, soñaba que estábamos en... soñaba que estaba caminando en algún lugar así. ¿Qué tipo de sueño? ¿Ah? Claro, aclaremos después. Claro. Y la cosa es que me senté con él al frente y tuvimos una charla. Luego me desperté y a lo que me desperté tenía como que la idea de esta canción. Entonces, habla un poco de eso, ajá, de los sueños. De esas cosas. Wow, yo creo que sí te haber dejado ese sabor tan dulce soñar con uno de tus artistas favoritos. Sí. Como debe ser como soñar con abuelas. Ay, hermoso. Sí. Bueno, entonces vamos con Primavera. Vamos con Primavera. Eso es. Ay. I'm todos aquellos sueños. ¿Por qué será que uno se despierta justo en la parte en que no sabes qué va a pasar? Cuando te ibas a muchar, cuando ibas a ganar, cuando... ¡Ah! ¿Por qué? Porque te das cuenta de que es un sueño, tal vez. Puede ser. Tal vez, tal vez. Pero bueno, viva por los sueños. Salud por eso. Sí. Salud, salud. ¡Ay, tenemos una llamada! ¿Aló, aló, aló? Buenas, buenas. Hola. Se arrepintieron. Oh, se arrepintieron. Bueno, por favor, vuelva a llamar. Todavía tiene unos 3 minutitos. Mientras tanto, muchachos, pueden decir dónde les pueden encontrar, sus páginas, todo, todo acerca de ustedes, para que la gente les cache. En Facebook me pueden encontrar como Francisco Boada. Ahí está el logo de una pluma. Entonces ya me pueden encontrar en Facebook. En SoundCloud. Te voy a cortar. Así. Aló, aló, aló, buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Buenas noches, Patricia habla. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Estaba escuchando su programa y quería felicitar al grupo que estaba esta noche presentándose. ¡Oh! Mándale sus saludos. Salude. Sí, le saludo muchísimo al grupo, súper bien, me pareció una música súper interesante. Un nuevo estilo para toda la gente de ahora. Y quería felicitarles sobre todo porque son ecuatorianos y siempre están empujando a que nuestra cultura salga adelante y ojalá les vaya súper bien en un futuro aquí en toda parte del mundo. Oh, qué hermoso mensaje, qué lindos deseos. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, y también felicito mucho a la radio porque están incentivando justamente al talento ecuatoriano y eso es súper chévere. Felicitaciones y se nota que es la casa de la cultura. Muchas gracias. Síguenos escuchando todos los martes. Gracias por llamar. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos y un abrazo. Gracias, linda gracias. Noche. Gracias. Chao. Oh, ya, los fans. Oh, hey, qué bonito. Sí, y de paso también quería agradecerles por la apertura, por permitirme poder expresar mi arte y pasar un buen rato en su programa. De verdad, fue un gusto para mí. Y gracias de verdad por siempre tener la apertura para el arte, para estas propuestas nuevas que están comenzando. Y en realidad el camino es fuerte, pero... No, pero con espacios como este es alentador, sí. Y muchas gracias, de verdad. Sí, por ustedes, muchachos, cuando gracias, lo deseen, sí. La radio es para ustedes. Somos libres de comunicarnos y qué bacán poder representarles y también que suene su música aquí para todos los oyentes. También invítennos cuando hagan eventos porque nosotros nos encanta ir. Si chequean nuestra página, vamos a muchos conciertos de las bandas que nos visitan. Les hacemos unos videos, entrevistas y... Súper chévere, así para seguir difundiendo. Entonces ahí siempre posteennos, envíennos para poder difundir más. De ¿no? hecho, el primer jueves de diciembre, me parece que es el 3, no me acuerdo. El 7. Bueno, la cosa es que es el primer... El 7, ya. Entonces el jueves 7 de diciembre hay una presentación en el patio de la RUP. La entrada va a ser totalmente voluntaria y va a ser con este formato. Va a ser un formato... acústico, un formato diferente. Entonces, quedan invitados y de paso a todos los oyentes les invito a este evento. ¿Dónde es la casa del Arupo? Perdón, el patio del Arupo. ¿El patio del Arupo? Sí. ¿En dónde es? El patio del Arupo es en la América, es por... ¿cómo es este centro comercial? Es por la Plaza de las Américas, unas 3 cuadras hacia el norte. Es hacia el norte por la misma calle de la América. Es como por la... Veracruz. El patio del Arupo es de la Veracruz y América. Veracruz. Antes de la Plaza de las Américas. Ya. ¿Esa es? De esa funeraria que hay ahí. De ese lugar de revelación. Para ahí, Bajito. Ajá. Yogur, ahí. No, no, más Canal 4, no está ahí. Por la Mañosca. Ajá. Muy bien. Okay. Por favor, compartan en nuestra página para nosotros también invitar a toda la gente. Y bueno, tenemos que salir volando, ya se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. ¿Y ustedes son? Yo soy Francisco. ¿Y ustedes? Gracias, hasta la próxima. Chao. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la